La idea es no ir al gimnasio, pero la idea es entrenar en casa. Obviamente el título es capcioso. Yo tuve una experiencia bastante mala con el Holiday Gym, ¿os acordáis? Estuve moviéndolo en redes sociales. De hecho, creé un grupo de WhatsApp que se llama Afectados por el Holiday Gym. La cosa es en que cuando esta gente, cuando empezó la pandemia, pues claro, yo como había pagado por adelantado la cuota anual, pues digo, bueno, no voy a pedirles que me devuelvan, quiero decir, no voy a hacerles sangre, aunque obviamente fueron bastantes meses donde el gimnasio no se abrió. Así que lo que hice fue, pues, no renovar. En el gimnasio básicamente lo que tienes que hacer, que te pedían, es mandarlo por escrito. Pues yo quería una justificación y se negaron a dármela. Que yo ya estaba con la mosca detrás de la oreja. Así que al final les mandé un burofax, pero con la excusa de que no estaba el gerente, nunca aceptaron el burofax y el burofax, pues no, nunca lo aceptaron. Mandé correos, mandé de todo. Y a pesar de que había mandado por escrito, a pesar de que había enviado correos, que me decían, manda un correo en la página, a pesar de que llamé, que se los pedí y me dijeron, sí, lo hemos recibido, lo hemos recibido, me hicieron el cargo de un año. O sea, recordad, no les estaba pidiendo que me devolvieran el dinero, no, no, no. Oye, esto ha sido el tema de la pandemia, está siendo muy duro, tampoco quería hacer daño al negocio. Lo que quería pedirles es no renovar. Así que en septiembre me hicieron, perdón, me tenían que, porque además estos tíos me tenían que haber hecho el cargo en septiembre, pero ¿cuándo lo hicieron? El mes de agosto. Qué suerte la mía, y esto es una lección que he aprendido, que en vez de tenerlo con tarjeta, que por cierto yo no me acordaba, así que bloqueé la tarjeta para que no me hicieran el cargo en la tarjeta. Que fue lo que me recomendaron en el banco. Pues mira, bloqueé la tarjeta temporalmente y ya está. Pues lo que hice, me hicieron el cargo en cuenta bancaria y eso sí que es muy fácil devolver el recibo. Clic y devolver el recibo y además cancelar futuras renovaciones. ¿Qué hicieron los amigos del Holiday Gym? Pues volvieron a hacerme el cargo, pero desde otra cuenta diferente, con otro nombre diferente, a ver si colaba. Y yo ya estaba bastante atento, así que volví a cancelarlo. Y por supuesto ya no me hicieron un tercer cargo, pero los tíos lo intentaron. Bueno, pandemia y mala experiencia con Holiday Gym, gimnasio al que no pienso volver. Hay mucha gente que se lo han hecho peor todavía que a mí, hay gente que le han hecho el cargo porque lo tenían con tarjeta, en fin, desastre. Pues entrené en casa. Yo siempre he entrenado en casa, no he tenido problema para entrenar en casa y después de un tiempo en el que he perdido bastante peso y estoy dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Pensando un poco, también voy pensando en mi entrenamiento, pues me he dado cuenta de que para el tipo de entrenamiento que yo hago, que no quiero ir a las Olimpiadas, sino que básicamente quiero estar en forma y con una forma, o sea, en forma y con cierta resistencia, cierta fuerza, bajos niveles de grasa, pues estoy muy contento con mi entrenamiento. Ya os he comentado un poco mi rutina, ¿no? Mi problema está en que para mí no hay 2 días iguales y a veces hay situaciones en las que tengo que volver a casa tarde y claro, volver a casa con hambre y tarde significa que vas a comer y además no vas a entrenar. Así que mi hábito ha sido levantarme temprano. Yo me levantaba a las 7:30, ahora me levanto a las 6:30 de la mañana, me tomo un desayuno muy ligero, mi rebanada de pan tostado de bolsa sin sal ni azúcar, con puré de cacahuete, no lo llamo mantequilla de cacahuete, lo llamo puré de cacahuete, que es cacahuete 100%, un poquito de miel y un café con leche, que en realidad es un cortado grande. O yo me hago un café grande y luego le echo un chorrito de leche. Y edulcorante, stevia. Obviamente, como desayuno, es muy, muy ligero. Y después hago mis 30, 40 minutos de entrenamiento, donde básicamente hago flexiones abdominales, dominadas y luego algo de pesas, hombro, bíceps, remo. Una especie de circuito típico. He ido mejorando y de vez en cuando lo que hago es que los fines de semana pues hago bicicleta, viernes, sábado, domingo si puedo. Y estoy incorporando que muchas noches, pues por ejemplo, si tengo, venga, tengo 20 minutillos, pues me pongo a hacer flexiones y dominadas, con elevaciones de piernas para trabajar un poquito más el área abdominal. Y a lo mejor no dedico mucho tiempo, pero a lo mejor hago 4 o 5 series de cada. A veces hago series sin descanso. ¿Para qué? Pues para que la intensidad sea mayor y para fatigarme. O sea, hago flexiones, dominadas, pero sin tiempo de reposo. Esa es la intención, ¿no? Y me pongo bastante acelerado, ¿eh? O sea, al no reposar mucho, pues estoy ahí sofocado, que es la idea. Con lo cual, saco la sensación de que he hecho un mini entrenamiento de 20 minutos donde me noto fatigado, me noto los brazos, el pecho, el abdomen fatigado y me voy a la cama contento, que es una sensación muy grata irte contento. Hago sentadillas también y estoy además buscando pequeños momentos para ejercitarme, por ejemplo. No sé a cuántos de vosotros tenéis pareja o estáis casados. Y si sois chicos, vuestra esposa o vuestra novia os hace esperar. A lo mejor el caso es al revés, es tu chico el que te hace esperar. Bueno, pues en vez de enfadarme, lo que hago es que hago sentadillas. Y entonces me pongo a hacer sentadillas, hasta que ya estoy cansado, descanso un poquito y hago más sentadillas. Jolín, estoy haciendo un montón de sentadillas. Suena dramático, pero no, no, me está sirviendo. Y ahora lo que estoy también haciendo es, pues en la oficina ahora estoy haciendo un trabajo muy sedentario y mi reloj cada X tiempo me dice, ¿quieres darte un paseo? ¿Quieres moverte? Entonces aprovecho, bebo agua y hago sentadillas y flexiones. Hago un par de series y unas sentadillas. El otro día escuchaba a alguien diciendo que las sentadillas son más efectivas a la hora de quemar calorías que caminar. Claro, todas estas cosas, estas afirmaciones de expertos en TikTok hay que matizarlas. Tú no haces sentadillas durante 40 minutos, pero sí caminas durante 40 minutos. La sentadilla es un ejercicio más intenso que caminar, pero no le dedicas el mismo tiempo, a no ser que te pases media hora haciendo sentadillas. En ese caso, te aseguro que esa noche vas a dormir con calambres. Pero bueno, hago esas cositas. Y mirad, lo que pienso es lo siguiente. Adelgazar es un asunto contable. Lo he hablado en otros podcasts. Hay una cosa que se llama déficit calórico. A ver, esto, detrás de esta afirmación lo que se esconde es que gastas más calorías que las que te comes, que las que te zampas. Es decir, si tú gastas, yo qué sé, 1.800 calorías y te estás comiendo 3.000 calorías diarias, lo cual es bastante fácil si no tienes mucho cuidado, pues significa que hay una hucha, que es la hucha de la gordura, y tú estás metiéndole dinerito, ¿eh? Le estás metiendo panceta a la hucha de la gordura. ¿Por qué? Porque gastas más calorías. A veces también tenemos la idea de, bueno, voy a ir al gimnasio, voy a hacer, olvídate, el voy a no existe, son promesas, promesas vacías. O lo haces ahora o no. O a lo mejor eres coherente y dices, no, no, luego me pego una hora de gimnasio. Pero hay una cosa que yo he entendido, no soy un experto, con lo cual mi consejo no os lo toméis como el de un experto, pero en la práctica lo he comprobado. Una hora de gimnasio no consume tantas calorías como tú te crees. O sea, tú te crees que porque un día te vas a pegar, te vas a comer tus buenos entrantes de, pues yo qué sé, unos aritos de cebolla con unos nachos, tu pedazo de hamburguesa con ración doble de patatas, y luego te vas a pedir el mega postre. Luego, por la tarde, te vas a tomar una meriendita y tal, y luego dices, no, me pego una hora de gimnasio y lo quemo. No, no es cierto. No lo has quemado. Si tú te has zampado 4.000 calorías, ese día, no, no, no, no le has dado tanta caña. A lo mejor tenías que haber estado 3 horas o 4 horas de gimnasio, no lo sé. Pero lo cierto es que nosotros todos, nos hacemos unas matemáticas bastante tramposas. Nos flipamos y nos dijimos, no, esto ahora yo hago 3 flexiones y lo quemo. No, ahora hago 40 minutos de bicicleta y lo quemo. No, ha zampado mucho más. Ahora, lo contrario también es cierto. Por ejemplo, lo que yo estoy viendo ahora es que además de mi entrenamiento y además de mis hábitos de comida moderados, donde básicamente lo que estoy haciendo es intentar comer cosas normales, y si me paso comiendo fruta, que alguno dice, pero comiendo fruta, ¿cómo vas a adelgazar? Pues tío, ahí están los números. Pesaba 103 kilos y ahora estoy entre 79 y 80 kilos. Si bien es cierto que me paso más tiempo con 80 kilos que en 79. Me peso a diario y anoto a diario mi peso. ¿Para qué? Pues para no desmadrarme y para motivarme. Así que en un cuadernito anoto mi peso a diario. Y si se me he despistado, ahí estoy haciendo las correcciones a diario, que es más fácil hacer pequeñas correcciones que hacer grandes correcciones. Entonces, volvemos al déficit calórico. Tú puedes pegarte una hora de gimnasio o hacer 2 entrenamientos decentes en 2 ratitos. Y veo que me está sirviendo, pues eso de coger y decir, venga, a lo mejor ahora no tengo para estar 40 minutos entrenando, pero si puedo estar 15 minutos haciendo flexiones y dominadas, pues voy a hacerlo. 15 minutillos no es nada. Me pongo el ala oeste de la Casa Blanca, que estoy volviéndome a ver la primera temporada, pedazo de serie que está en HBO Max, y me pongo ahí, cuando me he dado cuenta he hecho 4 series, estoy fatigado, y me voy, me pego mi ducha y duermo de lujo. En la oficina, lo mismo. A lo mejor estoy haciendo, y lo estoy anotando, porque estoy diciendo, a ver, cuánto hago. Estoy anotando cuántas flexiones hago, y digo, y me he puesto un reto que no os voy a decir. Pero más o menos yo estoy viendo que estoy haciendo por la mañana, en el entrenamiento de por la mañana, estoy haciendo 120 flexiones. 120 flexiones. Ahora estoy empezando a intentar pasar mis flexiones de nivel, a hacer otras variantes de flexiones para no lesionarme y también para mejorar mi entrenamiento. Estoy haciendo unas 60 flexiones en la oficina. Voy a hacer pis, me hago 40 flexiones, 2 series de 20. Así que al día estoy haciendo 180 flexiones. Ah, no, perdón, 120 flexiones por la mañana, 60 por la tarde, y en la oficina estoy haciendo unas 80 flexiones. Es decir, que estoy haciendo 260 flexiones al día. 120 a las 6, bueno, a las 7 de la mañana, que es cuando me pongo a entrenar, más por la tarde, que hago unas 60 flexiones, por la tarde, noche, sí, y esto siendo conservador, realmente hago más. Da un total de 180 flexiones, y si por la noche, o en la oficina, mejor dicho, me hago 80 flexiones, porque fácilmente me hago 4 series, en realidad hago más, eso da un total de 260 flexiones, que en realidad son algo más. Y ahora pienso, ¿podría hacer 500 flexiones diarias? Pues no es difícil. Simplemente es ponerse a ello. 500 flexiones, pues son unas 25 series. A lo mejor menos series si empiezo a conseguir hacer 30 flexiones. Pero lo cierto es que yo hago cuando hago flexiones, hago primero 30 flexiones, 30 repeticiones, y la segunda serie ya son 20 y tantas. Como veis, mis cálculos son conservadores. En realidad hago más flexiones. Sentadillas. Pues ahí estoy haciendo mis series de sentadillas. A lo mejor estoy haciendo unas 5 series de 30 sentadillas. Y eso también es déficit calórico. Realmente, ya no solo lo estoy haciendo por déficit calórico, porque no quiero ponerme a sudar en la oficina. Lo estoy haciendo porque no es bueno que el cuerpo humano esté inmóvil 8 o 9 horas. Y es que lo noto. Me levanto a hacer pipí y me noto las articulaciones rígidas. Y eso no es bueno. El cuerpo humano no ha sido diseñado para estar tanto tiempo inmóvil. Así que ahorra tiempo en tus desplazamientos y busca formas de entrenar. Por supuesto, yo tengo material de entrenamiento. Pero no hace falta que tengas material de entrenamiento. Puedes hacer muchos ejercicios en casa simplemente con tu propio peso corporal y el suelo, cosa que todos tenemos en casa, el suelo. Y hay una cosa que me motiva mucho, porque esto de la motivación también es súper importante. YouTube. Me gustan mucho los vídeos de street workout, entrenamiento callejero, calistenia o body transformation, que son gente que se graba un vídeo diciendo, mira, este era yo, era un tío gordito, este y fondoncito, me empecé a entrenar, me iba al parque, hay muchos sitios cada vez más, conforme quedan menos niños en este planeta, o por lo menos quedan menos niños en Occidente, lo que antes eran parques infantiles, ahora están siendo sustituidos por parques de calistenia y barras. Entonces mucha gente dice, ah, mira, me voy al parque, empiezo a hacer ahí dominadas, empiezo a hacer flexiones y tal, y poco a poco voy poniéndome en forma hasta que, ¡buah!, un año después, y sale el tío ahí todo fuertecito, pero no fuertecito en plan de gimnasio, en plan superabultado, esteroides, sino fibroso y fuerte, con tono muscular y fuerte, ¿no? Entonces, estos vídeos me molan mucho. Ya os he hablado del maestro Roshi en Ciudad de México, un señor de 60 y pico años que está el tío fuerte, fuerte, haciendo ahí entrenamiento callejero. Me mola mucho. Así que bueno, espero haberos motivado. Ya sabéis, déficit calórico, ya sabéis, más vale crear hábitos haciendo poco todos los días que hacer mucho algunas veces. Hasta pronto, amigos.